tres años tiene que salir una nueva ley. Y ya algunos agoreros, o algunos que lo mandan a tirar a ver qué pasa, y un hombre de 65 años en condiciones de seguir trabajando. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo están diciendo es porque ya tienen pensado llevar a trabajar para poder jubilarse a... van a tirar 70. A ver qué pasa. Trabajar hasta los 70. Y si ven que hay revoluta, como quien dice, que hay revuelo, entonces van a tratar de bajar a los 67, a los 68. Pero lo van a llevar a trabajar tres años más, como mínimo, es lo que ellos pretenden. Eso de ahí que lo hagan es otro problema. ¿Qué quiere decir todo esto? Que cada vez es más la exigencia que tienen con la excusa de que el hombre vive más años. Ahora yo me pregunto, tomando el promedio de vida del hombre en la Argentina, ¿cuánto es? ¿Hay una estadística de eso? Yo me acuerdo que las últimas estadísticas me hablaban de 71 años. Y si yo me voy a jubilar a los 70, de los 18 a los 70, aporté 52 años para gozar de un año de jubilación. ¿A dónde está escrito esto? Por eso, trabajadores, cuando yo les hablo a los jubilados, les estoy hablando a ustedes, porque mañana van a ser ustedes los jubilados. Y si ustedes no defienden su futuro, eso que hablan de una pensión para todos, va a ser igual para todos y le van a dar una miserable pensión, como la que hoy tiene un jubilado con la mínima, en la cual se van a morir de hambre. Pero ellos se hacen cada vez más ricos y ustedes cada vez más pobres. Todo lo que usted hace en su vida de trabajo lo tiene que resignar cuando llega grande, cuando llega viejo, y no puede mantener lo que obtuvo en su vida de trabajo, por más esfuerzo que hiciese. Si usted no tuvo un ahorro abundante como para poder mantener lo que hizo, lo va a perder en el final de sus días de aplicarse esto que están ensayando para el futuro, es decir, para nuestros hijos. A nosotros quizás no nos llegue a alcanzar porque ya tenemos derechos adquiridos, pero va a haber una generación posterior que venga, que se va a encontrar, que son los trabajadores de hoy, se van a encontrar con muchos problemas al momento de jubilarse si no salen a defenderse. Es un problema que van a tener. Muchos van a decir, pero usted siempre pájaro de mal agüero. Yo siempre digo que aprendí de Perón un viejo dicho, que ese dicho no tiene desperdicio. Los que no tienen cabeza para prever deberán tener buenas espaldas para aguantar. Entonces, si usted tiene buenas espaldas, quédese tranquilo porque va a tener que aguantarla y tiene buenas espaldas. Si no tiene buenas espaldas, prevea. Y hablando de prever, previsión viene de eso, de que yo voy a llegar a viejo y mi cuerpo no va a dar para seguir trabajando. Por eso se llama previsión. Y ante esa situación, que yo reconozco que voy a tener una edad en la cual voy a tener que dejar de trabajar, más allá que el director de PAMI o el interventor de PAMI, porque no es director de nada, porque no tiene un directorio, el interventor de PAMI diga que una persona con 65 años puede seguir trabajando, yo le diría al interventor de PAMI que si así maneja el PAMI con el conocimiento que tiene, no deja de ser un gran pelotudo, porque según las tareas que haya realizado el hombre en su trabajo que hacía en su vida joven, es según cómo está resentido su físico. Si usted me dice que un hombre de 65 años puede seguir trabajando en una mina, es un infeliz, es un tarado. Si usted me dice que un trabajador, esos que andan con las motosierras, esa que rompe el pavimento, que esa gente puede trabajar hasta después de los 65 años, solamente estando en pedo puede decir eso. Porque esa gente cuando tiene 40 años ya tiene 700 problemas de corazón, porque esas vibraciones le arruinan el corazón. Si a mí me dice que una persona puede trabajar hasta los 65 o hasta los 70, como pretende él, en una usina con las vibraciones, el ruido y todo lo que tiene que soportar una persona que trabaja en guardia rotativa, le digo, usted está en pedo, señor, ¿cómo puede decir esas cosas? Porque no solamente tiene problemas auditivos que le arruinan el oído por los ruidos, sino que las vibraciones le jode el corazón y la rotación de turnos le jode, le crea problemas gástricos y problemas coronarios. Entonces, cuando se habla así tan livianamente, y lo mismo que los que trabajan en diferentes tareas, en salas de batería, o trabajan con plomo, o aquellos metalúrgicos que trabajan en fundiciones, son diferentes las tareas. Entonces no puede hablar que y un hombre de 65 puede seguir trabajando. Sí, puede seguir trabajando un hombre que está sentado en un escritorio y escribe, pero no a la persona que utiliza su físico más allá del esfuerzo que tenga que hacer. Un hombreador de bolsa, a los 65 años, ¿qué le va? ¿Usted le va a seguir cargando bolsa en el lomo? Ah, no, pero ahora son las máquinas. Sí, pero alguien la tiene que poner arriba la máquina. ¿Y sabe cómo termina toda esa gente? Con hernias lumbares y con problemas de columna. Entonces, ellos son todos sabios. Pero no con el lomo de ellos, porque ellos, cuando se jubilan, se van del puesto que les asignaron y salen corriendo a jubilarse con 40 años, 45 años. Y si no, que me expliquen cómo puede ser que Vudú esté pidiendo su jubilación. ¿Cuántos años tiene Vudú? ¿Acaso no somos todos iguales ante la ley? ¿No lo dice el artículo 16 de la Constitución? ¿Por qué un tipo, un diputado, que mandato cumplido con 50 años se puede jubilar? Y a un pobre laburante que se rompe bien el culo trabajando en una fábrica tiene que esperar hasta los 70 para jubilarse ahora. ¿A qué jugamos? Entonces, señores, yo digo, nos toman de pelotudos porque no sabemos defender nuestros derechos, porque no sabemos defender lo que nos dejaron y lo que es nuestro. Defendámoslos antes que lo perdamos. ¿Es posible que un pelotudo, tramposo, sinvergüenza, con varios procesos encima, se jubile con 130 mil pesos, 140, como está pidiendo? Y usted se rompió el lomo toda su vida trabajando y está ganando un viejo con 90 años 4.900 pesos porque no le cumplieron con la Constitución. Dejémonos de joder. Aparte, hoy me desayuno. Macri dijo en Salta, en Catamarca, en un acto: olvidémonos, no busquemos culpables, avancemos hacia adelante.